Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceran. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. La 1:20, llegaremos hasta las 2 repasando la actualidad deportiva de un Elche Club de Fútbol que ayer disfrutó un nuevo partido de pretemporada. El Lanit del Alba empató a 0 frente al Levante en el Ciutat de València, donde se presentaba el conjunto granota. Ahora hablaremos de ese partido, hablaremos también de la actualidad de La Roca, cómo queda el equipo y de otros nombres propios. El Elche empató a 0 en su penúltimo partido de pretemporada frente al Levante, otro de los rivales que verá este año en Liga de Primera División. No hubo demasiado juego en ninguno de los dos equipos y tampoco ocasiones, de ahí el marcador 0-0. Aún así, el Elche continúa invicto en la pretemporada. Solo le queda un partido por delante, como es el del próximo domingo frente al Tenerife. Carlos Sánchez La Roca se encuentra en Birmingham a punto de cerrar su contrato con el Aston Villa. Todo está listo para que estampe su firma en su nuevo contrato con el club inglés. El acuerdo con el Elche es total, cobrará 2 millones de euros, aunque el total de la operación sube a más de 4. El Elche se queda con el dinero de la cláusula de rescisión. Si hubiera sido una venta, el Elche solo se quedaría con 1 millón. El otro sería para eventos Pechina, con lo que cobra íntegramente la cláusula por haberla depositado, la va a depositar el club inglés. Aún no se ha hecho oficial porque falta la firma del jugador y los problemas, esos últimos flecos que se suelen decir en los contratos, los están teniendo los representantes, algunos de las personas que tienen los derechos federativos del jugador, que están negociando cuál es la cantidad de derechos que le van a dar al club inglés y la cantidad de derechos que se van a seguir quedando ellos. En principio ofrecen 33% al club inglés, que quiere algo más. Por otro lado, hablaremos de la situación de Álvaro Jiménez, que ya dijo el míster que quiere que juegue en el ilicitano. ¿Qué provocaría eso? Que no pudiera jugar en el primer equipo, no podría alternar. Una vez juegue en el primer equipo, al ser mayor de 23, tendría que quedarse y no poder hacerlo en el filial ya después de eso. La intención en principio del club, que juegue media temporada hasta diciembre, enero, en el filial, y que después se le haga ficha del primer equipo. Hablaremos también de otros asuntos, hablaremos con protagonistas de los viajes a Barcelona y, como no, vamos a escuchar también a los dos entrenadores, a Escribá y a Mendilibar, de lo que fue ayer el partido frente al Levante. Saludamos a nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Luego repasaremos también cómo está el mercado de fichajes en Primera División y hablaremos de algunos de los futbolistas que han salido cedidos del conjunto ilicitano con destino, sobre todo, a Segunda División. Empezamos por ese partido, por ese 0-0 del Levante, un Levante-Elche que, como digo, no tuvo demasiada historia. Quizás va cogiendo algo de forma, aunque ni mucho menos, y luego escucharemos a Fran Escribá, fue un 11 titular para preparar el partido ya del Fútbol Club Barcelona. El Elche salió con Manu Herrera en portería, le tocaba al guardameta madrileño después de que Titon fuera protagonista en el último encuentro, y en el siguiente, en el del Tenerife, ya anunció que será Titon, con lo que van a ir los dos bailando en la portería como titulares hasta el comienzo de la liga, que ahí veremos quién de los dos va a ser el portero titular, por lo menos en el comienzo de la competición liguera. Manu Herrera en portería, una defensa de cuatros que, por qué no, puede sonar más o menos a titular, con Damián en la derecha, Enzo Rocco, Lombán y Domingo Cisma. Podría ser una defensa titular o por lo menos muy similar, quizás Pellegrín por Enzo Rocco, aunque en principio Enzo Rocco debería ser titular, y Domingo Cisma con la duda de Edu Albacar, que entró en la segunda parte. Un centro del campo formado por Mosquera y Pasalic. Este futbolista entra con Mosquera cuando ha sido habitual ver a Mosquera y Adrián en el centro del campo durante muchos partidos de pretemporada. Línea de tres medias puntas para Álvaro, para Fajar o Faisal y Aarón. El chico dijo que querían que le llamaran Faisal en rueda de prensa y hasta el propio club lo nombra como Fajar, ¿no? Y arriba Jonatas, el delantero brasileño. Ese fue el once titular. También jugaron en la segunda parte Adrián, Rodríguez, Edu Albacar Christian Christensen, Víctor, José Ángel y Anava. Esos fueron los que entraron en la segunda parte. Solo vio una cartulina amarilla un futbolista en el partido. Fue Aarón, que además tuvo un par de ocasiones para adelantar al conjunto ilicitano. Un partido que tuvo bastante controlado el Levante, eso sí, controlado, pero sin llegar a la portería rival, sin tener ocasiones de peligro. Un partido bastante aburrido, que creo que pasó desapercibido para muchos ilicitanos, seguidores franjiverdes, y aunque lo televisaban en la web oficial del Levante, era la nit del Alba y poca cosa se podía hacer porque los ilicitanos siguen la tradición. Y bueno, alguno tendría un ojo en la pantalla y otro ojo viendo las palmeras, pero tampoco era un partido tan intenso. De hecho, había 5.000 personas en las gradas del Ciudad de Valencia. No fue un partido tampoco ni siquiera atractivo, y eso que era la presentación del equipo granota en su propio estadio. Eso en cuanto al partido, pero también vamos a hablar de cómo está la situación de Carlos Sánchez, La Roca. Varios detalles, ya os digo, que en el partido del Levante-Elche, Mosquera se vistió con la camiseta y el dorsal número 6. Y bueno, ¿qué significa eso? Bueno, pues que Mosquera, los anteriores, ya con los dorsales elegidos, había jugado con el 14. Eso sí, a la espera de que se marchara Carlos Sánchez, que todos en el club sabían que era muy probable, y coger el 6. Definitivamente Mosquera va a ser el 6, porque Carlos Sánchez se marcha a Aston Villa y queda libre el 14. Y ya jugó ayer con el dorsal número 6, porque Carlos Sánchez está en tierras inglesas a falta de la firma para oficializar el fichaje por el club inglés. La prensa inglesa habla de que incluso podría llegar a cobrar 1,5 millones y el contrato será por 4 años. En breve conoceremos los detalles, no del dinero, que no lo van a publicar, pero sí por lo menos de la duración del contrato en el Aston Villa de Carlos Sánchez, que no sabemos si cobrará 1,5 millones, pero por lo menos va a duplicar o algo más el sueldo que cobraba en el Elche, que era de 600.000 euros en la entidad franjiverde. Hacemos una pausa y contamos los detalles de la operación del colombiano. El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos, y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Extep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Extep. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos, 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable, 5,50. Canoa hinchable, 13,50. Escalera para piscina inoxidable, antideslizante, 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Hola, el meu nom és Antoni. Soc il·licità i represento el paper d'apòstol en el misteri d'Elx. El misteri és la identitat de tot un poble que ha sabut mantenir viva la seva essència al llarg dels segles. Cada generació ha volgut donar-li tot el millor que ha tingut. Sí, és la festa del poble d'Elx, i et convide a venir per conèixer-la. Misteri d'Elx, 11, 12, 13, 14 i 15 de agosto. Venta d'entrades en instantticket.es i en la Casa de la Festa. Elx en punta, con Eloy Lizerán. Una y media en Elche en Punta, en Radio Marca, en Teleelche, en Info Express. Vamos a hablar de los detalles de esa operación de Carlos Sánchez, pero vamos a escuchar en primer lugar las declaraciones de los dos entrenadores, de Fran Escribá y de Mendilibar, sobre el partido de ayer. Comenzamos por el técnico del conjunto local, por Mendilibar, que hablaba del conjunto ilicitano, de lo que le había parecido el Elche. Pues bien, con balón, en zonas que tampoco hacen mucho daño, pero por momentos llevando el peso del partido con la circulación del balón, luego quizás pues como a casi todos seguimos de la mitad de tabla para abajo, ¿no? Que ahí arriba hace falta, no digo por los delanteros, digo en general que nos hace falta gol. Yo digo la llegada de la gente de atrás, en estrategia si van los centros al remate, los delanteros, y al final es un poco eso, ¿no? Él ha hecho cosas buenas. Ha defendido bastante bien también, pero yo creo que le ha faltado un poco eso, ¿no? La llegada. Bueno, ha hecho un buen análisis Mendilibar del conjunto ilicitano, y es verdad, a los equipos de zona baja de la clasificación lo que le suele faltar es pólvora arriba, que no de los delanteros, sino el juego ofensivo del equipo. De nuevo, parece que durante la pretemporada el Elche está haciendo mejor papel a nivel defensivo que ofensivo. Un partido feo, lo reconocía Mendilibar. Y bueno, mucho tiene que ver con ese 0-0 en el marcador. Sí, es verdad que ha habido interceptaciones buenas a la hora de defender, pero luego, como tú bien dices, la precipitación en el pase, el pase que no era bueno, entonces otra vez volvías a perder, otra vez tenías que volver a situarte para defender, ¿no? Sobre todo nosotros, ¿no? Yo creo que ellos en un principio han combinado más, han estado más seguros con balón, sobre todo en campo propio. Nosotros nos ha costado eso, ¿no? Nosotros igual somos más verticales o queremos ser más verticales, robamos un balón y en vez de estar tranquilos queremos hacer la acción de ocasión de gol, el pase de gol, el pase difícil, y para eso hay que tener paciencia, ¿no? Y dar más opciones de pase al que tiene el balón, no solo la opción de perpendicular, la opción de portería. Escuchamos también a Fran Escriba, el balance que hacía del partido disputado ayer en el Ciudad de Valencia. Positiva, porque la entidad del rival nos acercaba ya a lo que es la competición y era un partido que nos apetecía mucho jugarlo por eso, porque es un rival fuerte, que estamos a muy poquito de la competición, nos permitía ya sumar incluso a algunos jugadores ya muchos minutos y luego que el equipo compitió bien. Yo creo en general, por encima de que fuera más o menos vistoso el partido, pero el equipo yo creo que compitió bien en todo momento y es un poquito lo que ya queríamos. Eso en cuanto al balance del partido. Por lo visto en el 11 titular, ¿hay algo que se pueda asemejar al 11 que puede estrenar Liga frente al Barça? No lo he hecho con esa idea. Supongo que se podrán hacer muchas lecturas sobre el 11 pensando lo que elegí, si ya tiene alguna cosa que ver con el Barça, evidentemente con el primer partido de Liga, lógicamente, que es el Barça. Pero muchas cosas que se hacen es pensando en eso, pero no necesariamente, precisamente el 11 refleja lo que va a ocurrir las próximas semanas. Hablaba de un nombre propio, el de Enzo Rocco, el defensa que lleva de la Universidad Católica de Chile, que no ha tenido demasiados minutos durante la pretemporada y que en el día de ayer sí que pudo jugar algo más. Bien, en el caso de Enzo, como ya venía muy entrenado, porque la liga allí en Chile, cuando él vino ya estaba empezando, no nos preocupaba, era más que conozca a los compañeros como está ocurriendo, que no el tema físico, porque precisamente si había gente que estaba preparada para competir, uno de ellos era Enzo, por eso, porque ya la pretemporada suya ya había acabado en su país. Y en cuanto a la portería, ahora Manu Herrera el titular. ¿Quién va a ser en la liga el titular? No, lo mismo que sirve para el equipo entero, sirve para el tema de los porteros, las lecturas. Yo no voy a hacer una lectura pública de la elección. Elegí a Manu y el próximo día será Titón, y cuando llegue la liga pues decidiremos quién es el que creemos que está en mejor momento o que nos creemos de entrada que nos va a dar más garantías. Pero lo importante es que estamos muy satisfechos con los dos, y eso es lo mejor que le... Y no solo con ellos dos, en general, centrales, hoy se ha visto, los medios, la gente de arriba. Lo mejor que nos puede pasar es eso, que a día de hoy, ratifico lo que dije no hace mucho, y es que a día de hoy tendría muchas dudas todavía respecto al 11 porque están trabajando muy bien todos. ¿Le falta algo al equipo? ¿Ya es el penúltimo partido de pretemporada o lo ve ya listo para comenzar a competir? bueno, que siempre falta. Ningún equipo empieza a tope, nos queda seguir trabajando, seguir corrigiendo cosas. Yo creo que son tantas cosas todavía, pero yo creo que la línea afortunadamente está marcada desde hace tiempo y el equipo y los nuevos se han adaptado muy bien a lo que vamos queriendo que sea el equipo. Eso en cuanto al partido, ese empate a cero entre el Levante y el Elche, y vamos ya con la información de Carlos Sánchez, un Carlos Sánchez que está en Birmingham, que va a firmar su contrato por el Aston Villa. Solo falta la firma, y esos flecos que están impidiendo la firma es que las personas que tienen parte de sus derechos federativos pues están negociando precisamente el porcentaje que se queda el club y el porcentaje que se quedan ellos. A nivel económico, ¿cómo queda la operación? Pues bien, van a pagar 4 millones y pico de euros por el traspaso, mejor dicho, por hacerse con los servicios del jugador, porque lo que han hecho es depositar la cláusula, que es de 2 millones de euros. Luego sus representantes negocian al mejor postor, fuera de esos 2 millones de euros que se va a quedar el club, al que más pague, tanto el sueldo del futbolista como por la operación. El Elche se va a quedar 2 millones de euros. En principio va a tener problemas y seguramente tendrá una denuncia de Ventos Pechina, que tiene el 50% en principio de un posible traspaso. Y ahí entra lo que os hemos estado explicando durante estos últimos días. La cláusula no es una venta. Depositar la cláusula es pagar, digamos, por hacerse con los servicios del jugador cuando el club no quiere venderlo, digámoslo así. El Elche lo disfraza como el que no lo quiere vender, pero viene un club, pone su cláusula y se lo lleva. Es una técnica para que el club no tenga que dar el 50% a Ventos Pechina. Así que, en principio, le tocaría, si lo hubieran vendido, 1 millón al Elche, 1 millón a Ventos Pechina y el resto para sus representantes, pero al pagar la cláusula, los 2 millones de la cláusula total se los queda el conjunto ilicitano. Supongo que van a luchar Ventos Pechina para que ese millón se quede en sus arcas y va a haber follón con eso. Pero en principio ya hay antecedentes que dan la razón, en este caso, al club, porque no lo ha vendido y es no es un traspaso, no es una venta, sino que colocan su cláusula de rescisión y se lo llevan, sin que en principio el club de origen lo desee así, porque no lo quiere vender. Y así está el asunto de Carlos Sánchez. Todo depende de cuando lleguen a ese acuerdo, que se firme hoy, esta mañana, esta tarde o mañana. Pero vamos, el club inglés quiere que esté ya vestido y presentado para afrontar el primer partido de liga, que el conjunto inglés lo tiene este mismo sábado. Y estamos ya a jueves. O sea que fíjense si en principio se tiene que hacer pronto, porque en 2 días quiere tenerlo el míster para afrontar el primer choque de liga. Eso en cuanto a la información de salida. Seguiremos hablando también de salidas, pero vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos con uno de los protagonistas, con Sergio León, que ahora mismo está cedido en el Llagostera, para preguntarle cómo le va la pretemporada. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Revisa tu coche en Juan Agulló. Cambio de aceite desde 40 euros y repaso de ITV gratis. Juan Agulló. Vehículos nuevos con los mayores descuentos. Vehículos ocasión con los mejores precios y un año de garantía. Y si reparas tu vehículo de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y un cambio de aceite de regalo. Juan Agulló, tu punto Citroën más cerca. Tu Citroën de toda la vida en Avenida Libertad 60, Elche. Este mes, en Juan Agulló, recarga de aire acondicionado desde 40 euros. El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos, y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Estás escuchando Elche en Punta. Seguimos en Elche en Punta y tenemos protagonista al otro lado de la línea telefónica, como es Sergio León, futbolista del Elche Club de Fútbol, el año pasado en el filial, este año por contrato tenía ficha del primer equipo y ha decidido salir cedido a un conjunto de segunda división como es el Llagostera. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no es tu primera experiencia en segunda división, el año pasado ya lo intentaste también con el Real Murcia, ¿no? Sí, la verdad que en Murcia no fue bien la cosa y bueno, quiero seguir progresando como futbolista y sabía que este año iba a ser muy difícil jugar en el primer equipo y por eso opté una opción de salir cedido a segunda división. Bueno, el año pasado hiciste una gran temporada con el Elche Ilicitano, eso te ha servido para que clubes de segunda estén interesados y queríamos hablar contigo para ver cómo te va la pretemporada, porque a nivel de goles va bastante bien. Bueno, sí, la verdad que muy bien, ¿no? Yo llegué aquí ya que conocí al entrenador, conocí a muchos jugadores de Llagostera, de haberme enfrentado muchos años contra ellos y la verdad que estoy muy a gusto, con mucha confianza y con mucha gana sobre todo. Bueno, un equipo bastante humilde, el Llagostera, pero que, bueno, en principio quiere hacer las cosas bien en segunda división y, bueno, ¿cómo te ves ahí? ¿Te ves un hombre, en principio, en pretemporada importante? ¿Crees que vas a tener los minutos que esperas esta temporada? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no voy a tener la mala suerte que tuve en Murcia, ¿no? El entrenador me conoce muy bien, he estado 3 años con él, que estuve en Reus, fue mi entrenador en Reus y la verdad que yo sé lo que él pide a los delanteros, porque ha sido delantero también, yo sé lo que él pide y lo que yo le puedo dar, ¿no? Yo creo que también tengo la confianza del entrenador, que eso hace mucho a un futbolista. Por cierto, llegaste a hablar con, no sé si con el director deportivo, con el entrenador, antes de marcharte un poco para decirte lo que esperaban de ti con esta salida, con esta cesión. Sí, ellos me dijeron que confiaban mucho en mí, que sabían que yo este año lo iba a hacer muy bien en segunda división y que el año que viene me querían allí. Sin que me dijeron eso, que lo hiciera lo mejor posible, que yo confiaba mucho en mí y que sabían que este año lo iba a hacer muy bien en segunda. Bueno, y ya con esa experiencia que hablamos al principio, Sergio, del Real Murcia, ¿qué crees que, no sé, tienes tú algo que cambiar para que no suceda lo mismo? ¿Qué es lo que hay, no sé, que modificar para que tengas más minutos? Bueno, lo que he tenido que modificar, yo creo que lo he modificado, ¿no? Que es empezar la pretemporada con el equipo que iba y se vio. Yo cuando fui a Murcia llegué y ya había empezado la liga, ¿no? Yo creo que eso también es un punto a mi favor, empezar la pretemporada con el equipo que voy a jugar. Uh-huh. Bueno, sí, la verdad es que ahí puedes competir en igualdad de condiciones, no llegas con el pie cambiado, digamos, ¿no? Hombre, claro, yo hice la pretemporada con el Elche Ilicitano y a la segunda jornada en segunda división fue cuando yo llegué a Murcia. Yo creo que ellos van con más ventaja, con más físico, con más todo, ¿no?, que yo, y eso, quiera o no, es un punto menos a mi favor. Y Sergio, en estos primeros días en Llagostera, ¿qué te has encontrado? Porque, como ha dicho Eloy antes, es un club bastante humilde, sin ir más lejos, pues es una localidad de 8.000 habitantes. Cuando se ascendieron, lo celebraron encima de un tractor. No sé, ¿qué te ha parecido este club, distinto al resto de segunda? Bueno, es un club humilde, ¿no? Yo creo que tampoco estamos entrenando en Llagostera. Entrenamos en un pueblo, en un buen campo de césped natural, jugamos en Palamós. Yo creo que los campos donde entrenamos y donde vamos a jugar están muy bien, ¿no? Y la verdad que estoy muy a gusto. Uh-huh. Mucha diferencia, ¿no?, con un equipo de primera división como es el Elche. Hombre, sí, hombre, la diferencia siempre va a estar, ¿no? En un club humilde que acaba de subir de segunda B a segunda, que un club de un pueblo que tiene 8.000 habitantes, que llevan 7 ascensos en 10 años. Yo creo que respecto a eso, ahí se va a notar en todo, ¿no? Es que no sé cómo explicarte, pero sí, se nota. Tú vas al campo de Elche y se nota que es un club de primera división. Uh-huh. Desde aquí yo desearte muchísima suerte, que cumplas tus objetivos en el Llagostera, porque ¿cuántos años más de contratos tienes en el conjunto ilicitano? Me quedan dos, este que estoy aquí en Llagostera y 2 años más. Y 2 años más, o sea que, bueno, tu intención es hacer un buen papel y volver a jugar en el Elche esos 2 años en primera división, supongo, ¿no? Sí, yo, mi confianza es esa, yo confío mucho en mí, que voy a hacer este año, espero que sea el mío, que haga buen año y el año, la temporada que viene, llegar con más fuerza y hacerme un sitio en el primer equipo.

El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos, y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta, con Eloy Lizarán. Últimos 10 minutos del Elche en punta de hoy. Vamos a hablar de varios asuntos. En primer lugar, te recuerdo los viajes que hay organizados para ver el primer partido de Liga en el Camp Nou frente al Fútbol Club Barcelona. La Federación de Peñas del Elche ha montado un viaje a Barcelona del 23 al 24 de agosto con precio por persona en habitación doble de 80 euros. Eso es el viaje que incluye el autocar de ida y vuelta y una noche en régimen de alojamiento y desayuno en un hotel de 3 estrellas más el seguro de viaje. No incluye la entrada, que la tendrías que sacar por tu cuenta. La salida es el sábado 23 de agosto a la 1 de la madrugada desde la estación de autobuses. Eso en cuanto a la Federación de Peñas. El teléfono es el 673-446334. 673-446334. Y también la peña barcelonista Marcial Pina de nuestra ciudad ha organizado un viaje, este sí, con entrada para ver el partido. La salida es a la una el sábado también, a la una de la madrugada, y regreso después del partido. No se hace noche de hotel. Hay varios precios para las entradas. Esto incluye la entrada y el viaje. Primera gradería baja son 97, primera gradería alta son 108. Y segunda gradería, 121 euros. Eso incluye la entrada y el viaje de ida y vuelta en autobús. Podéis llamar al 687-908-716. 687-908-716. O en la calle Juan Espuche, 49. Es la peña barcelonista Marcial Pina. Y además de esto, vamos a hablar de un movimiento que están intentando poner en marcha una de las peñas del Elche Club de Fútbol, una peña joven, como es la peña Pelucas Verdes. Y estamos con uno de los miembros de esta peña y promotor de una iniciativa llamada Movimiento Peluca. Luis Jimeno, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy, ¿qué tal? Bueno, pues esperando a que nos cuentes qué significa esto de Movimiento Peluca. A ver, cuéntanos. Pues mira, Eloy, el Movimiento Peluca es una iniciativa que hemos puesto en marcha, ¿no? Y que pensamos que puede ayudar a que más aficionados animen a nuestro Elche Club de Fútbol en el campo. Está dirigida principalmente a aquel aficionado, el típico aficionado que está sentado en el campo desde hace muchísimo tiempo con su familia o con sus amigos, grupos de 7 u 8 personas, y que siempre han querido pertenecer a una peña, pero les da un poco de pereza el tema de tener que moverse del sitio para estar junto a la peña y todo esto. Uh-huh. Y la verdad es que estamos muy ilusionados porque la pusimos en marcha hace una semana y ya tenemos casi más de 45 franjiverdes que quieren unirse al Movimiento Peluca. Realmente lo que hacemos es, serían pelucas verdes, les regalaríamos la peluca y nada, el objetivo es animar, pasarlo bien y apoyar a todos a Elche. Bueno, sí, lo que cambia sobre todo este movimiento, Luis, es que habitualmente las peñas estáis juntos, animando, y la gente no quiere perder su sitio, pero sí quiere pertenecer a una peña. Vosotros le vais a dar la oportunidad y además va a ser distintivo, viendo pues esos grupitos por el Estadio Martínez Valero con las pelucas verdes. Y sobre todo, la gente que quiera apuntarse, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo hace? ¿Hay que pagar algo? ¿No? No, es totalmente gratuito. Las pelucas las pagan los patrocinadores de la peña y tenemos 3 días de unirse al Movimiento Peluca. Una es a través de Twitter, con la cuenta arroba peluca de verdes. Otro es a través del WhatsApp, donde tenemos un grupo de WhatsApp del Movimiento Peluca. Si te parece que digo el teléfono rápidamente. Sí, dilo. Es el 679-520-075. 679-520-075. Y la tercera vía es una quedada que vamos a hacer, la primera quedada del Movimiento Peluca, que la tenemos organizada el día del Granada. Entonces, el 31 de agosto, el domingo, a las 7 de la tarde, quedaremos con toda la gente que ya se ha unido al Movimiento Peluca o quiere unirse al Movimiento Peluca, llevaremos la bici barra, y nos daremos una vuelta por el Martínez Valero tomando unas cervecitas fresquitas y pasándolo bien. Así que todo el mundo que quiera unirse al Movimiento Peluca puede hacerlo sin ningún problema. Bueno, pues si quieres pertenecer a una peña, pero hasta ahora no lo has hecho porque querías cambiar de sitio, o sea, no querías cambiar de sitio y tenías que hacerlo para pertenecer a la peña, te dan una opción en Pelucas Verdes, la peña, con Movimiento Peluca. Además, todo gratuito. Te dan la peluca, te lo dan todo y ya formas miembro. Sería un miembro más de la peña para participar en las actividades, estar informado de todo lo que hicierais y demás, supongo. Pues te cuento un detalle. Como sabes, somos una peña que tiene un año. Entonces tenemos poca experiencia. Entonces nos da un poco de miedo que de pronto haya una ampliación de peñistas muy grande porque no sabríamos cómo manejarlo. Entonces la idea es, son pelucas verdes, igual que nosotros, vamos a pasarlo bien, llevan la peluca, vamos a animar a Elche, que nos prueben, que prueben la experiencia de ser un peluca verde, vamos a ganar experiencia durante este año y el año que viene, entonces estaremos encantados de que se unan a la peña. Uh-huh. O sea, una primera toma de contacto, ¿no? Para ver cómo funciona. Claro que nos prueben, que sientan lo que es un peluca y si les gusta, entonces ya que se metan también en la peña. Hay una cosa que sí quería comentar, que uno de los objetivos principales, hay dos objetivos, que esa gente se anime a animar mucho más a Elche. Por otro lado, dar colorido a las gradas con las pelucas. Y luego el objetivo más importante es hacer de amplificador de las gradas de animación. Las gradas de animación nos parece una iniciativa magnífica y totalmente necesaria. Entonces, la idea es, entre todas las gradas de animación, si podemos distribuir grupos de pelucas, 7-8 personas, ahora tenemos pelucas Fondo Norte, pelucas Fondo Sur, pelucas Preferencia, que empiecen a animar al mismo tiempo que animan las gradas de animación, probablemente se van a contagiar la gente que tiene alrededor y así que todos los fondos, todas las preferencias de tribuna animen a lo diésono con la clave de animación. Uh-huh. Es un poco el objetivo. Que la gente se contagie de esa animación por el chico. Muy bonito el objetivo, que se van de nexo de unión, ¿no? Y que animen a la gente de alrededor. Supongo que al colocarse la peluca ya tendrá algo la peluca para que animen, ¿no? O sea, se le va a meter sí, ahí en el cerebro. Bueno, pasa que también que cada uno haga lo que quiera. Nosotros somos una peña que no tenemos compromiso, o sea, es una cosa que nos gusta. No hay compromiso. O sea, tú quieres ponerte la peluca en un determinado momento del partido, te la pones y genial. Que ese día no te apetece ponerte la peluca, no hay ningún problema, no te la pongas. Pero cuando te pongas la peluca, a darlo a tope y a tope y a contagiar a la gente que tenemos alrededor, que pensamos que la animación es fundamental para que el Elche este año se quede en primera. Bueno, pues ahí está el Movimiento Peluca, que a través de Twitter y en el teléfono es 679-520075 o en esa quedada que recordamos que va a ser el próximo 31 de agosto, sí, el Día del Granada, a partir de las 7 de la tarde en el Martínez Valero. Si quieres apuntarte a esta iniciativa, que tiene muy buena pinta. Pues Luis, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos esta iniciativa desde la Peña Pelucas Verdes. Muchísimas gracias a vosotros y encantado de que la gente se una al Movimiento Peluca y vamos a pasarlo bien. Pues sí, a pasarlo bien y a animar al conjunto ilicitano. Esos son los objetivos de este movimiento. Vamos a hablar también de los fichajes de otros equipos, repasar qué pasa en el mercado. Adrián. Pues te traigo cuatro fichajes ya oficiales. El primero, Atlético de Madrid y América de México, hicieron oficial ayer el traspaso de Raúl Jiménez al equipo rojiblanco por 10 millones de euros. Además, el español ha cedido a Cristian Gómez al Girona. En el Celta, J. Peleteiro, una de las estrellas del Eibar que consiguió el ascenso, estaba cedido por el Celta, no continuará en el equipo gallego porque jugará en el Brentford de la Championship las próximas temporadas. Es la segunda división inglesa. El traspaso se tasa en 1,5 millones de euros. Y por último, vamos con rumores. El Atlético quiere al alemán Schürrle del Chelsea. El Córdoba y el Rayo han preguntado al Milán por la cesión de Didac Vila. Y además es una semana decisiva para el fichaje de Cuadrado por el Barça. Recordamos, el lateral colombiano de la Fiorentina. El equipo italiano se ha fijado de plazo hasta la próxima semana para que se llegue a un acuerdo definitivo. Y en principio el Barcelona tiene ya acordado un contrato con el jugador, pero su oferta no convence todavía al club toscano, a la Fiorentina. Por otra parte, varios equipos han preguntado por Di María. Sigue el interés del PSG, al que se unió hace poquito el del Manchester United. Además, su entrenador Van Gaal elogió al argentino públicamente. Por último, el Deportivo se ha interesado por el delantero Mitroglou del Olympiacos y además Thiebi parece que ya tiene equipo, el Almería, que ha conseguido su cesión procedente del Español. Uno de los jugadores que sonó también para el conjunto ilicitano. Bueno, Adrián, antes de despedirnos, que mañana no hay programa, al ser festivo, recordamos también el partido que tiene por delante el ilicitano. El Elche jugará el domingo frente al Tenerife y el ilicitano su último partido de pretemporada. El ilicitano juega el último partido de su pretemporada mañana sábado a las 7 de la tarde en el campo del Atlético Saguntino. Y el partido del Elche, ¿has dicho domingo? Sí. Es domingo finalmente. Vale, pensaba que era sábado. Creo recordar que es domingo, ¿eh? Tampoco me da mucho caso. Yo de la memoria que tengo, pero vamos, creo que sí que es el domingo. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Ponemos el punto y final. Sí, el domingo a las 8:30 en el Heliodoro Rodríguez López, la Copa Envasa Tenerife-Elche. Sí, el domingo a las 8:30 de la tarde. Pues nada, aquí lo dejamos. Gracias, Adrián. Hasta luego. El lunes volvemos. Buenas tardes.